Miércoles 1 de julio. Fidelidad al mandato de Cristo. La lealtad a Cristo requiere un compromiso de hacer su voluntad. Requiere obediencia a sus mandamientos. Resulta en un corazón que late con el corazón de Cristo para salvar a los perdidos. Da prioridad a las cosas que Él prioriza. Escucha 1 de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4 y 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. ¿Qué nos dicen estos pasajes sobre el corazón de Dios? ¿Cuál es su prioridad? 1 de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un apasionado de salvar personas. No hay nada más importante para Él. Es su ferviente deseo que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo capítulo 2 verso 4. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. La palabra griega usada para queriendo es boulomai, que expresa la inclinación de la mente como querer o desear. El comentario bíblico adventista hace esta observación perspicaz sobre la pequeña palabra sino. La palabra griega para sino es allá. Se usa aquí para destacar el contraste entre la tergiversación de la naturaleza de Dios, a saber, que podría querer que algunos perecieran, y la verdad de que Él desea que todos sean salvos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 634. El mandato de Cristo de que cada uno de nosotros participe en su misión como testigos de su amor, gracia y verdad, es una consecuencia de su deseo de que toda la humanidad sea salva. Escucha Hechos capítulo 13 verso 47 y compáralo con Isaías capítulo 49 verso 6. ¿A quién se aplicó inicialmente este pasaje? ¿Cómo lo usa el apóstol Pablo? Hechos capítulo 13 verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Isaías capítulo 49 verso 6. Dice: Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hay momentos en que una profecía del Antiguo Testamento tiene más de una aplicación. Aquí el apóstol Pablo toma una profecía que se refería primero a Israel y proféticamente al Mesías. Ver Isaías capítulo 41 verso 8, capítulo 49 verso 6, Lucas capítulo 2 verso 32, y la aplica a la iglesia del Nuevo Testamento. Para la iglesia, descuidar o minimizar el mandato de Cristo es fallar en el propósito de su existencia y perder su llamado profético al mundo. ¿Cuáles son los peligros para la iglesia, incluso en el nivel de la iglesia local, si se enfoca demasiado en sí misma al punto de que se olvida su propósito original?